y verás a los ángeles alrededor del trono glorificar a su Señor con alabanzas. Y todos los siervos de Alá serán juzgados con justicia y se oirá: alabado sea Alá, Señor de toda la creación.